Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Minerva Estación Abierta, un programa con orgullos tapatíos. Hablaremos de la historia, pero también de actualidades y futuros, y de música y de arte y del buen vivir. Conducen sus servidores José Luis Almanzor Plasencia y Margarita Morales. Aquí estamos y estamos bien. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en un clima perfecto aquí desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y estamos transmitiendo el programa Minerva Estación Abierta, aquí desde los estudios de Radio Cartón, que estamos situados en la calle de Pavo 209, ¿verdad? Casi siempre se me olvida el domicilio, siempre lo confundo con la de la librería La Rueda, que lo tengo bien memorizado, ¿verdad? Soy su amigo José Luis Almanzor Plasencia y tengo muchísimo gusto, de verdad, muchísimo gusto estar en comunicación con todos ustedes en este programa que se pretende sea un programa, un ejercicio de comunicación con todos ustedes, ¿verdad? No quiero pasar desapercibido un hecho importante, que aquí el espíritu de Margarita Morales, mi compañera, durante casi 100 programas que hicimos juntos, y ahora que no está, pues sí siento su ausencia bien, bien, bien fuerte, ¿verdad? Entonces, este programa está dedicado para ella, espero que me esté escuchando, Margarita. Aquí estamos vibrando en este programa, en esta cabina, aquí en compañía de Jacobo Monraz, aquí en los controles, ¿verdad? Y luego tenemos, te digo, un programa sensacional, auditorio. Tenemos canciones con Chuck Berry, recientemente fallecido, ¿verdad? Vamos a poner unas rolas para estar rocanroleando. Fue uno de los pilares, uno de los fundadores de ese movimiento tan importante que era el rock and roll, allá por los años finales de los años 50, de los principios de los 60, ¿verdad? Muchos artistas, muchos grupos, los Beatles, para no ir muy lejos, le grabaron canciones que fueron un éxito primeramente en el mismo Chuck Berry, recientemente fallecido, como les digo. Vamos a hacer una especie de homenaje a ese inconmensurable artista del rock and roll que fue Chuck Berry, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de la colonia del Fresno. La colonia del Fresno, esa gran colonia que es la sede de la comunidad Estamos Bien, que es donde nace toda esta idea de hacer este programa, ¿verdad? Tenemos además El Parque Alcalde que tuvimos la oportunidad de conocerlo apenas el domingo pasado, un parque remodelado. Y les voy a contar unas anécdotas, ¿verdad? Porque, ¿saben qué? Yo tengo el privilegio de haber asistido a la inauguración del Parque Alcalde allá por los lejanos años de 1961, más de 50 años. Y luego, pues asistí el sábado pasado a la reinauguración de una parte de ese hermoso Parque Alcalde. Vamos a abundar sobre el tema en el transcurso de este programa. Y además vamos a hablar de libros, vamos a hablar de Minerva Librería y Arte, que la atiende este servidor. Vamos a hablar de el presupuesto enorme que tienen los partidos políticos para disfrutar, es decir, para gastar en sus campañas durante todo ese año. Nada más les adelanto una cifra, 8,000 millones de pesos. Se van a repartir los angelitos y los diablitos y los angelotes de los 9 partidos políticos que están con registro ahí en el INE. Vamos a hablar de cine y vamos a hablar de lo que ustedes quieran. Espero que se estén en comunicación con nosotros ahí en www.radiocartón.com. o en el WhatsApp directamente, que es el 333-1760-399. Estamos transmitiendo, pues, este programa Minerva Estación Abierta, ¿verdad? Y vamos a insistir en eso, ¿no? Me siento un poco descontrolado, ustedes perdonen, pero bueno, vamos a echarle de tripas corazón, decía mi mamá, ante las adversidades, la valentía, por no decir otra cosa, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño corte. Sí, sí tenemos ya Jacobo. Vamos a un pequeño corte con la canción esta sensacional de Chuck Berry que se llama Johnny B. Goode. ¿Qué les pareció esta rolonón de Chuck Berry? ¿Verdad? Estarán de acuerdo conmigo que fue uno de los grandes, pero muy grandes artistas, creadores del rock and roll, que después derivó en todo ese movimiento hermoso, todo ese movimiento rico, que fue lo que llamamos rock, ¿verdad? Después vinieron muchísimas variantes que no vale la pena aquí en este momento nombrar, pero que salieron desde los Beatles, Rolling Stones, todos, absolutamente todos los grandes grupos, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, tomaron en consideración, tomaron como base a Little Richard, a Chuck Berry y a varios más que en este momento no recuerdo, ¿verdad? Pero nos quedamos con esta rola que fue efectivamente, como están pensando ustedes, fue grabada posteriormente con los Beatles. John Lennon precisamente decía que uno de sus maestros, que le guardaba una gran veneración, era precisamente Chuck Berry. Vamos a insistir en el transcurso del programa, poniendo otras rolas para estar rock and rollando aquí en esta cabina. Aquí estábamos rock and rollando, ¿verdad? Estábamos bailando bien sabrosón para entrar más en calor, en este calor primaveral de la perla tapatía, de la ciudad de las rosas, como llamaban los antiguos a esta pujante, hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos transmitiendo el programa Minerva Estación Abierta. Llámenos, miren, las personas que nos llamen, la primera persona que recibamos una llamada y una mención que están escuchando este programa, les vamos a regalar un libro. No la primera, ¿qué te parece? Las primeras 5 personas que nos llamen, les vamos a regalar un libro cortesía de Librería La Rueda, que estamos aquí en la calle de Pavo 191, somos vecinos, la calle de Madero de por medio, y de la cabina nos pasamos precisamente a la librería La Rueda, donde está ahí el gran gurú chino, el gurú de todos, que es don Sergio Fong, ¿verdad? Llámenos. Además tenemos cortesías para que asistan a conciertos, pero primeramente vamos a premiarlos con los libros, ¿verdad? Este programa no sería nada sin ustedes, sin que ustedes lo escuchen. Así es que, pues, vamos compartiéndolo. Ustedes nos escuchan, nosotros los premiamos y todos estamos muy contentos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ese gran recuerdo que tengo de la infancia, que es el Parque Alcalde. ¿Quién no fue de los tapatíos de la última parte del siglo pasado, del siglo XX, de pinta al Parque Alcalde? Un parque que está situado, como casi todos sabemos, los que somos de aquí, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y los que no lo son, pues les indicaré que está al norte de lo que era la vieja traza de la ciudad de Guadalajara, ¿verdad? Donde construyeron el Parque Alcalde allá en los años 60, 61, pues era la última parte de la ciudad de Guadalajara. La calle de Jesús García cerraba el barrio del Santuario y por ese lado, por el lado norte, digamos el lado norponiente de la ciudad de Guadalajara, era la última calle. Una serie de vecindades, una serie de barranquitas, de ahí que se llame todo ese rumbo las Barranquitas. Y ahí construyeron un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy bello, que fue el antiguo Parque Alcalde, con su impresionante fuente cascada, con sus miles de juegos de agua, un lago artificial precioso, una área para los niños enorme, un invernadero que afortunadamente lo han conservado, una terraza preciosa. Bueno, los recuerdos a la mejor acrecientan la belleza en la memoria de ese gran Parque Alcalde. Y como ya les digo, para que ustedes sepan más o menos la edad que tengo, yo tenía aproximadamente 8 años, no, tenía 13 años cuando se inauguró el parque en diciembre de 1961. Un gran acontecimiento en la ciudad de Guadalajara, una ciudad todavía pequeña, una ciudad muy sabroso para vivirla. Todavía no llegábamos al millón de habitantes que poco tiempo después se arribó a esa cantidad de tapatíos. Y bueno, pues fue un gran acontecimiento, como les digo. El propio presidente de la República en ese tiempo, Adolfo López Mateos, junto con el gobernador del estado, Juan Gil Preciado, y el presidente municipal, a cuya iniciativa se debe precisamente ese parque, que fue el doctor Juan I. Menchaca, en diciembre de 1961. Y ahí andaba yo ya, disfrutando de las comodidades. Yo vivía exactamente a dos cuadras del Parque Alcalde, ahí por la calle de González Ortega. González Ortega 782, si no me equivoco, ¿verdad? Así es que, no les miento, pero duré más de 2 años yendo diariamente al Parque Alcalde. Ahí me enseñé a remar, ahí en las lanchitas del agua artificial que les digo. Entonces, vaya un recuerdo. Y luego tengo la fortuna de que el sábado pasado el presidente municipal Alfaro pues inaugurara una sección nueva, una sección que estaba abandonada durante muchos años, la sección norte precisamente del parque, y quedó muy bonito. Quedó con prados bien cuidados, con el mobiliario para descansar, como son bancas, callecillas, etcétera. Estupendo. Vale la pena que ustedes visiten el gran Parque Alcalde. Conservaron toda la estructura del invernadero. El invernadero, ustedes lo saben, que es para conservar, para crear, para conservar plantas, flores, plantas exóticas, que nos sirvan pues de un ejemplo de que la naturaleza es bella, de que la naturaleza está con nosotros. Qué bueno que lo hayan conservado. Y ahí está la magnífica fuente, está el lago muy limpio, y todavía no habían inaugurado el trenecito, que ahora va a ser eléctrico y va a ser con llantas, pero va a tener la misma ruta. El viejo túnel, la isla de donde estaba Tenamaxli en aquel tiempo, un héroe prehispánico, y luego pues las praderas del Chango y la estación y todo aquello, ahí va a estar. Tienen otras cosas más modernas como la tirolesa, tienen jueguitos para los niños estupendos, y bueno, yo recomiendo, casi nunca recomiendo nada en este programa, siempre soy el aguafiestas, pero en este caso, así con sinceridad, sí vaya una felicitación al presidente municipal, que se preocupó por rescatar ese paseo para todos los tapatíos. El Parque Alcalde, ya saben dónde está, ¿verdad? Por la calle de Jesús García, que es la entrada principal, ahí en su cruce con la calle de González Ortega, y luego por el lado oriente la calle de Santa Mónica, y recortaron un poquito, y les voy a decir por qué. Recortaron un poco porque construyeron un magnífico acuario. Es decir, ahí donde se van a exhibir una gran variedad, creo que son 156 especies de habitantes acuáticos. Y vamos a tener la oportunidad, de verlos, de admirar toda esa serie estupenda de especies marinas. Para nosotros que estamos, si no muy alejados, sí un poco alejados de las costas, se nos van a hacer una aventura sensacional ver esa gran variedad de especímenes acuáticos. Ahí en la esquina precisamente de la calle de Mariano Bárcenas y la avenida de los Maestros. Un conjunto estupendo. Reitero mis felicitaciones al Ayuntamiento de Guadalajara por rescatar ese magnífico sitio para que disfruten también todas las familias. El Parque Alcalde. En un tiempo estuvo medio abandonado. Durante la administración anterior se rescató la primera parte, la entrada donde es el lago, donde está la fuente, y ahora pues está al 100% funcionando el Parque Alcalde. Amigos, visítenlo. Si nos están escuchando en otras latitudes, en otros estados, en otras ciudades, pues yo les digo que vale la pena asistir al Parque Alcalde, al acuario, etcétera, ¿verdad? Un gran paseo. No cobran, de menos en el Parque Alcalde no se cobra, en el acuario no sé, no tengo la información aquí a la mano, pero sí está para disfrutar, tiene un área para comer, tiene una área para compartir con la familia, así descansado, relajado, después del ajetreo de toda la semana, bueno, pues un buen rato, una buena tarde del sábado, del domingo, disfrutar este tradicional Parque Alcalde. Si hacemos cuentas de 1961 al año del 2017, pues son 49 y 17, 56 años de funcionar ese Parque Alcalde. Y no les miento, parece que está recién construido. Vale la pena, ojalá, siempre se desea, ojalá que tenga un buen mantenimiento. Y por parte de los usuarios, pues que lo cuiden, ¿verdad? El parque es de todos, son todos los espacios públicos, es de todos y vale la pena cuidarlo. Vale la pena ser cuidadoso en recoger la basura, en no maltratar el mobiliario urbano, el tener cuidado con los patos que por ahí nadan en el hermoso lago. Vale la pena, reitero, aunque suene repetitivo, visitar el Parque Alcalde. Bienvenidos a ese parque y bienvenidos con obras así, de ese tipo, con calidad, pensando en el pueblo, en el esparcimiento de todos nosotros. El Parque Alcalde, ¿verdad? Mira, ya estamos recibiendo saludos aquí. Vamos a dedicarle una seccioncita para que repasar todas las personas que nos están llamando y que se hicieron acreedores a los libros. Y después, pues invitarlos a que también ya cuando vayan a visitar vayan a recoger el libro, pues disfruten de las bondades de la librería y cafetería La Rueda. Ahí en La Rueda, sin discusión, se sirve el mejor café de la ciudad. ¿Tú ya no estás ahí, Jacobo? A ratos está Jacobo, que es un barista experto y le va a encontrar, como me lo encontró a mí en alguna ocasión, el punto exacto de lo cargado del café. Un café exquisito. También los martes pues están los chiles rellenos y luego pues sirven los molletes de autor ya muy famosos aquí en la librería y cafetería La Rueda. Y luego pues la atención ahí de Sergio Fong, que les dice, que les indica, que los orienta para su compra de libros, ¿verdad? Libros especiales, libros de literatura, de filosofía, de psicología. Ahí visiten. No se les olvide, está la librería y cafetería La Rueda, precisamente en Pavo 191. Se la van a pasar bien, yo les aseguro, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece? Ponemos otra rolita. Ponemos una rolita de Chuck Berry, recientemente fallecido. Estamos aquí muy contentos en su programa Minerva Estación Abierta. Y vamos a poner también un exitazo, una rola que ha conservado su frescura, su alegría, que es School Days, Días de Escuela, con Chuck Berry. Vámonos, vámonos, vámonos, como decían en el volantín, vámonos. Out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the hall, then into the street. Up to the corner and round the bend. You go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. The drums loud and bold. Rock, rock, rock and roll. Feeling is there, body and soul. Regresamos, aquí estamos en Minerva Estación Abierta, un programa para las personas que amamos a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Como ustedes nos están escuchando, pues tenemos diversos tópicos. Un poquito de historia, recordando la vieja fundación, no tan vieja, pues, del siglo pasado, de 50 y tantos años, del Parque Alcalde. Vamos a arribar a un tema que a mí me gusta mucho, porque ahí vivo, que es precisamente la colonia del Fresno. La vieja colonia del Fresno. La temible colonia del Fresno, ¿verdad? La colonia del Fresno, como ustedes saben, se sitúa en el sur de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí, pasando Washington, es la colonia del Fresno. Mira, les voy a dar exactamente los límites. Por el norte, Washington. Por el oriente, Colón, Federalismo. Por el sur, Lázaro Cárdenas, Mariano Otero. Y que se junta con el poniente, allá por los rumbos del viejo, ya también, Mercado de Abastos, que por cierto es insuficiente ya el mercado de abastos. No hay estacionamiento, es un caos transitar por ahí. Esperemos que pronto pues construyan otro mercado. La ciudad ya es muy grande. El mercado de abastos se construyó allá por los 60s, ya merece otro lugar para abastecerse de lo esencial para el diario, para comer diario, ¿verdad? De frutas, verduras, cereales, etcétera, etcétera. Esos son los límites de la colonia del Fresno. Una colonia que tiene todas sus calles nombres de árboles. Por ejemplo, yo vivo por la calle de Encino. Encino 1335 tienen todas sus casas, su casa. Ahí entre Fresno y Ciprés, ¿verdad? Una calle tranquila, una calle bien alumbrada, una calle donde yo tengo más de 2 años viviendo ahí y me parece un lugar estupendo. La ciudad de Guadalajara, a partir del año, del principio del siglo XX, pues empezó a crecer. La vieja traza, el viejo casco, el centro histórico, como le podríamos llamar, se fue ensanchando, ¿verdad? Se fue ensanchando en todas direcciones. para el oriente, para el poniente y también para el sur. Nada más que ahí había un gran obstáculo, que eran las vías, el proyecto de las vías del ferrocarril que llevaba mercancías a todo lo que es el noroeste de nuestra ciudad, el noroeste de nuestro estado, el noroeste del propio país, ¿verdad? Sin embargo, había un rancho ahí enorme, se fraccionó y allá por los años 30 precisamente dio origen a la colonia del Fresno. Una colonia, sí, para gente pobre, una colonia para personas que venían de otros municipios, de otros estados, habitar a esta ciudad de Guadalajara en busca de refugio. Sobre todo en los tiempos de la Revolución Mexicana, allá por 1910 hasta el 17, y después durante la Revolución Cristera, la Guerra Cristera, como le llaman a algunos, pues se vinieron muchas personas de todo lo que es el Bajío, lo que son los Altos de Jalisco, y se vieron a radicar en busca de refugio, en busca de seguridad a esta ciudad de Guadalajara. Ahí estaba terminada ya la colonia moderna, estupenda colonia que se construyó precisamente imitando la colonia americana o la colonia francesa, y después vino el funcionamiento o la fundación, quiero decir, de el gran núcleo urbano en que se ha convertido la colonia del Fresno. Como les digo, pues fue colonia pobre, eran lotes muy grandes, eran lotes que construían sus casas, habitaciones, pero dejaban un amplio terreno para cultivar hortalizas, para cultivar árboles frutales. Era bonita, habitada por obreros, por campesinos, que buscaban un lugar donde desarrollar, donde crear a su familia, donde cuidarla, y encontraron un buen hogar en la colonia del Fresno. Por cierto, esta colonia duró mucho tiempo para que se le dotara de todos los servicios, ¿verdad? No tenía agua, obviamente, no tenía drenaje, empezaron a trazar las calles, empezaron a tener empedrados, muy lentamente, si ustedes quieren, pero poco a poco se fue conformando ese gran núcleo urbano, como les digo, que es la colonia del Fresno. Un lugar preponderante, un espacio preponderante, donde nacieron ideas, donde nacieron identidades, es precisamente el templo dedicado a Nuestra Señora de Lourdes, ¿verdad? Ustedes saben, cualquier colonia, sobre todo en los países, en las ciudades, los países como México y en las ciudades como Guadalajara, pues los barrios nuevos se han creado, han girado alrededor de la parroquia. La parroquia aquí no fue la excepción, aunque el rango de parroquia, quiero aclarar, que se otorgó ya en los años 50. Antes se dependía de la parroquia de San Antonio, que era la más cercana, ¿verdad? Pero miren, empezó a construirse el templo poco a poco, con la ayuda de todos los vecinos, y también se empezó a construir, o más bien se empezó a extender, a fundar el comercio, ¿verdad? En un mercado de tablitas, como le llaman los propios habitantes de la colonia del Fresno, poco a poco se creció en el número de locatarios, podríamos decir, y se fue formando lo que es un gran centro comercial en estos años del siglo XXI, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el centro comercial de la colonia del Fresno es uno de los centros comerciales más pujantes de todos los barrios y de todas las colonias de la ciudad de Guadalajara. Son aproximadamente 40 calles dedicadas a vender todo tipo de mercancías, ¿verdad? Hay farmacias, hay bancos, hay ferreterías, hay farmacias, etcétera. Tuvo su origen en el viejo mercado que fue sustituido por esta gran construcción que es el mercado Adrián Puga. Un mercado muy bonito, muy limpio, muy ventilado, muy al estilo de los años 50, el mercado Adrián Puga. Y también, bueno, pues fue desarrollándose la construcción de escuelas, del centro de salud. Lo que le hace falta a la colonia del Fresno, todos estaremos de acuerdo, es jardines, espacios para descansar, para que las familias se reúnan, para que los niños jueguen. Por ahí hay un jardincito pequeño para cubrir las necesidades tan grandes de todos los habitantes de la colonia del Fresno, que son más de 20,000 habitantes en los límites que les acabo de señalar. una gran colonia, que es violenta, que en algunas ocasiones le llamaban Colombia del Fresno, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué colonia de Guadalajara ya no es violenta? ¿Qué colonia no tiene problemas, ¿verdad? La colonia del Fresno, no necesariamente todos sus habitantes son negativos, sino que la mayoría, como en toda la ciudad de Guadalajara, la mayoría pensamos positivamente. Familias completas viven en la colonia del Fresno, hay un gran movimiento, como les digo, comercial, y últimamente ha habido una gran promoción de la cultura. Acuérdense que muy cercano, colindando con la colonia del Fresno, está el Museo Raúl Anguiano, ¿verdad? Y que en un tiempo en los principios del año pasado, promovió que artistas nacidos en la colonia del Fresno expusieran ahí en sus salas, y había recorridos culturales que esperamos que se reanuden, ¿verdad? Pero sobre todo, la buena voluntad, la confianza, el trabajo, el interés de los habitantes, de los propios habitantes de la colonia del Fresno, no lo dudo, van a hacer de esta colonia una colonia tranquila, una colonia productiva, una colonia donde todavía se conserve esa amistad de vecino a vecino. Hay un gran movimiento cultural. Yo conozco a muchas personas, para no ir muy lejos, a Ricardo Sotelo, por ejemplo, ¿verdad? Que se han preocupado por aglutinar todos esos esfuerzos de los artistas plásticos, o de las personas que escriben, o de las personas que les gusta el teatro, o de otras actividades culturales, para aprender eso. Ustedes saben que el arte es el bálsamo y el espíritu de los habitantes de una ciudad. De ahí que nosotros también, en lo particular yo, empecemos a promover el arte, ¿verdad? De eso vamos a hablar después del corte, ¿verdad? No se les olvide, la colonia del Fresno, por cierto, antes de que se me olvide ese dato, en la colonia del Fresno, en las épocas navideñas, se instaló allá por los años 50 el primer tianguis navideño de la ciudad. Un gran tianguis. Después han proliferado los tianguis en distintos lugares, pero el primero fue en la colonia del Fresno. Y de ahí, les digo, han nacido Orendain, el gran poeta, es precisamente de la colonia del Fresno. O grandes futbolistas como Alberto Onofre. A lo mejor para las nuevas generaciones no les dice nada esos nombres, pero yo estoy seguro que muchas personas que siempre han vivido en la colonia del Fresno lo recuerdan con mucho cariño. Y ahí está enclavado precisamente Minerva, Libros y Arte, ahí por la calle de Ciprés. No nos adelantemos, vamos a hablar en el próximo segmento de este gran esfuerzo de la comunidad Estamos Bien por dotar a la colonia del Fresno de un lugar donde puedan adquirir libros, donde puedan ir a aprender a leer, aunque parezca increíble, no las primeras letras, sino para saber disfrutar un libro. Vamos a tener, a partir de la próxima semana, un club de lectura. Pero, insisto, no les voy a decir más, ya me estoy pasando al próximo segmento, vamos a interrumpir pues con una canción, una rola, una pieza musical de Chuck Berry. Ahí se la encargamos a Jacobo Monraz. Ingeniero, por favor. Teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Aquí estamos después de oír esta rola de Chuck Berry, ¿verdad? Como les digo, pues ese es un pequeño homenaje a ese gran creador, a ese creativo del rock and roll, allá por los años 50, finales y los principios de los 60. Un ejemplo, una escuela, un pilar, como les digo, indiscutible en la música de la piedra rodante, del rock and roll, ¿verdad? Muchísimas gracias, estamos recibiendo muchas comunicaciones de las personas que les gusta este programa y que se hicieron acreedoras al libro cortesía de Librería La Rueda, que está precisamente en Degollado 191. Muchísimas gracias, Dani, te estuve esperando por ahí con los libros que me prometiste llevar, pero ¿qué tal? Dice Dani, ¿qué tal? Aquí estamos oyendo este programazo. Igual, un saludo a Luis Carmelo Pérez Laguna. Luis Carmelo Pérez Laguna es mi compañero de la preparatoria, nada más, de la gloriosa preparatoria 4. Luis Carmelo, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y ya sabes, ve a escoger un libro ahí con Sergio Fong. Le dices que estuvieses escuchando el programa. Yo les voy a pasar la lista a él. Muchísimas gracias, Luis Carmelo. Muchas gracias por tus felicitaciones. No puedo decir todos los halagos porque me ruborizo, pero te lo agradezco muchísimo. Igualmente a Ilse López, que vive ahí precisamente por la calle de Fresno, que nos felicita por este programa. Y como ella dice, muchas gracias por poner en relevancia que habemos personas muy tranquilas, muy productivas, aquí en la colonia del Fresno. También Ilse López hizo acreedora a un libro cortesía de Librería La Rueda. Antonia López, fíjate, Jacobo, que Antonia López nos está hablando desde Stockton, California. Nos dice que ella radica ahí desde hace 20 años, pero que toda su niñez la pasó en la colonia del Fresno y que le da muchísimo gusto que estemos dedicándole un segmento de este programa a esa colonia. Como ella dice, me vio nacer y crecer. Por avatares del destino me tuve que venir aquí a Los Ángeles, a Stockton, California, pero desde acá los saludo y que sigamos haciendo programas así dedicados a las diversas colonias. Yo les prometo que así va a ser. Cada semana le vamos a dedicar un segmento a alguna colonia, a algún barrio de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y luego también, aquí está, mira qué curioso, Jacobo. Esta persona también, yo la vi hoy en la mañana. Me dijo que le hubiera avisado con tiempo para estar aquí alternando conmigo en este micrófono. Tiene mucho recuerdo, que es precisamente Fernando Gálvez. Fernando, pues ahí estuve contigo precisamente y no me acordé de invitarte, tú que eres un viejo habitante de la colonia del Fresno, pero bueno. Sí, me dice que fue a mi casa y que ahí estaba el anuncito que venía para la radio. Muchísimas gracias, Fernando. También eres acreedor a un libro. Todavía tienen tiempo de comunicarse con nosotros, ya sea por internet, ya sea por WhatsApp, y ganarse un libro en correspondencia de parte de nosotros por las atenciones que tienen escuchando este programa, Minerva Estación Abierta. Un programa para ustedes. Ustedes van a marcar las pautas que quieren de este programa y nosotros estamos para servirle. Aquí el ingeniero, qué ingeniero tenemos aquí, a Jacobo Patricio Monraz en los controles. Y luego, pues ya saben, aquí su servidor, José Luis Almanzor Plasencia. Bueno, vamos a abundar un poquito en el tema de la Colonia del Fresno, pero ahora voy a hacer así una especie de comercialote, o sea, un comercial grandote de las actividades que estamos implementando en la comunidad. Estamos bien. Efectivamente, a partir de ayer miércoles, iniciamos la venta de libros, de artículos de coleccionismo, de objetos de arte, ahí en la calle de Encino 1335, muy cerca de la calle de Fresno, muy cerca de la calle de Ciprés. Como les digo, ustedes deben saber que la calle de Fresno es la arteria donde se desarrolla todo el comercio en la propia colonia. Y nosotros estamos a media cuadra, estamos en una casa espléndida, que tiene las puertas abiertas para todos ustedes, para que vayan a adquirir libros usados, libros nuevos, ¿verdad? La lectura es imprescindible en el ser humano, es la fuente de conocimientos, y como siempre he dicho, el libro es el mejor amigo del ser humano. Siempre está ahí esperándote, es paciente, abre sus brazos, o sea, sus páginas, para que tú te vayas al presente, estés en el presente, quiero decir, o vayas al pasado, o vayas hacia el futuro, ¿verdad? Entonces ahí estamos vendiendo libros, objetos de arte, artículos de coleccionismo. No se les olvide dónde, es la calle de Encino número 1335, entre Fresno y Ciprés. Todos los miércoles, por lo pronto, ya instauramos, ya estuvieron las primeras personas inscribiéndose. Vamos a iniciar para el próximo miércoles, como les digo, de 6 a 7 de la tarde, todos los miércoles, el Club de Lectura. ¿De qué se trata el Club de Lectura? Bueno, pues vamos a leer un libro, vamos a analizarlo, vamos a orientarnos cómo se lee un libro, no quedarnos en la mera anécdota, sino descubrir todos los valores que los autores ahí imprimen en esos libros. El libro es un objeto de arte, la lectura es arte, vamos por el arte, el bálsamo de todas las sociedades, el bálsamo de nosotros mismos, el espíritu de las personas desde el punto de vista intelectual, es un libro, es la lectura. Ahí vamos a estar orientándonos sobre todo lo que es el libro, las lecturas, el provecho que le debemos sacar a esa nobilísima actividad que es la lectura, ¿verdad? Vamos a instalar dentro de un poco tiempo también los jueves. No, los jueves no, porque venimos acá. Otro día que vamos a procurar que sea el adecuado, un libro, una película. Es decir, vamos a analizar un libro y luego la vamos a ver convertida, esa historia del libro, en una película, ¿verdad? Y como esa, muchas actividades, queremos pues ser promotores de la lectura. No se les olvide, libros usados, libros nuevos, ahí, en Minerva, Libros y Arte. José Luis Almanzor, que es su servidor, con muchísimo gusto los va a atender. Estamos abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De 3 a 4 hacemos un receso para comer algo, para descansar un poquito. Y de las 4 hasta las 7, excepto los jueves que venimos aquí a este maravilloso medio de comunicación que es la radio, pues ahí sí vamos a estar nada más hasta las 6 de la tarde. Con mucho gusto, les orientamos. Si andan buscando un libro especial y no lo tenemos ahí, de pronto se los conseguimos. Son buenos precios, son precios accesibles, son precios para que ustedes se aficionen a la lectura. Y luego después, pues vamos a instaurar otras actividades, a ver qué se nos va ocurriendo en esta cabecita loca que tiene José Luis Almanzor, con la ayuda de todos ustedes. Asistan. De verdad, compren un libro. Hay libros desde 10 pesos, desde 20 pesos, hay libros especiales, hay joyas verdaderamente de la literatura o de la historia que ustedes necesitan leer, que ustedes van a encontrar un gran placer en leer. El libro es, como le digo, la fuente del conocimiento, ¿verdad? La fuente de la sabiduría, ya iba a decir, pero ya sería exagerar un poquito, pero sí es la fuente de conocimiento. Vamos a instalar una serie de actividades. Yo estoy muy entusiasmado. Yo siempre veo la vida con optimismo. Y bueno, estén al tanto en Minerva Librería y Arte, ¿verdad? Un saludo a todas las personas de los grupos Amo a Guadalajara, Vivir y Convivir, Minerva Estación Abierta y Minerva Arte, Libros y Arte, ¿verdad? Comuníquense con el por medio del Facebook. Yo ahí diariamente envío en mi muro un mensaje para ustedes y también les envío las novedades que hay. Las novedades que hay en la vida de Minerva Libros y Arte. Los nuevos cursos, novedades que recibamos de libros, compramos, vendemos, intercambiamos, ¿verdad? Toda una organización para ustedes, para que adquieran ese material extraordinario que es la literatura, los libros en general, la historia. Vamos a poner énfasis, ¿saben en qué? Sabiendo que los grupos del Facebook en donde estamos son muy adeptos a la historia, vamos a tener una colección para su venta, para el intercambio de libros de historia de Guadalajara, de historia antigua. Los grandes cronistas, los grandes autores de la ciudad de Guadalajara. ¿Qué te diré? Brochier, Santos Coy, Mota Padilla, todos ellos vamos a procurar, a John Sester, ¿verdad? Vamos a procurar tenerles para que los adquieran ahí y los que quieran vender o intercambiar también tienen una gran cabida en Minerva Libros y Arte, ¿verdad? Ojalá que les guste estas ideas, ojalá que compartamos ese gusto por la lectura y participemos, ¿verdad? No nos quedemos nada más en la idea. La vida es para hacerla, para participar. Cuando empezamos a poner condiciones, cuando empezamos a decir que quién sabe, que esto y que el otro, ahí se destruye todo. La vida es para vivirla, más que para pensarla. La vida es emoción, es corazón, ¿verdad? Entonces, los esperamos con mucho gusto. Ahí estoy para servirles. No me dará mayor gusto en mi vida que saludarlos personalmente y juntos buscar en los libreros un libro que a ustedes les guste, ¿verdad? Bueno, vamos a despedirnos de Chuck Berry primero y después nos vamos a despedir de ustedes. Le vamos a pedir al ingeniero Jacobo Monraz que nos ponga la última rola de Chuck Berry. Por favor, ingeniero. Yes, yes. Apenas nos quedó tiempo para despedirnos, pero yo quisiera estar oyendo a Chuck Berry toda la... Bueno, pues nos tenemos que despedir. Aquí estuvo todo el espíritu de Chuck Berry con sus rolas, y también estuvo todo el espíritu, todas las sonrisas, todas las miradas de Margarita Morales García. La extrañamos muchísimo, la extrañamos todos aquí en la cabina, pero bueno, vendrán otras ocasiones de que aquí esté de invitada, y aquí la vamos a disfrutar como siempre la hemos disfrutado. Un saludo, Margarita, un saludo, ya sabes, con el corazón en la mano. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en este programa Minerva Estación Abierta. Muchas gracias a Dani, a Ilse, a Luis Carmelo, a Antonio, a Fernando. Vengan por sus libros y los esperamos para el próximo jueves a las 7:05 de la tarde por radiocartón.com en este programa que se llama Minerva Estación Abierta. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener contenidos, vamos a tener buena música. Pero sobre todo vamos a tener entusiasmo, emoción, corazón abierto para disfrutar la vida como se debe disfrutar. La vida es sencilla, en ocasiones nos la hacemos complicada, ¿verdad? Y estoy en una tesitura de irnos hacia adelante, irnos con el pie firme, con la mirada altiva y con el corazón en la mano. Muchísimas gracias, nos vemos, o más bien nos oímos, el próximo jueves a las 7:05. Gracias. Este es José Luis Almanzor Plasencia.